Este es Alpha Tech, el primer podcast de prueba. Yo soy Marcelo, hoy estamos aquí con Luis, Andrés y vamos a hablar del mejor antivirus. No ponga su email que puede ser un fraude. Windows 7, recomendaciones para Navidad. Hoy en Alpha Tech, la primera edición. Bienvenidos y acá estamos con Luis Reino, que trabaja en el Departamento de Educación. ¿De qué escuela dijiste que trabajas, Luis? En Escuela Intermedia 136. Ok, y estamos también aquí con Andrés Ortiz, que trabaja en AlphaX, vicepresidente de AlphaX Computers. Estamos aquí para hablar un poco de tecnología, en el mundo de tecnología que llega a ser el iPhone, Windows, Mac, que llega a ser los celulares, todo lo que tiene que ver que tiene un chip adentro. Y no solamente un chip, puede ser un software, puede ser un programa. Bueno, yo creo que el primer tema llega a ser Windows Vista, que oficialmente creo que es un fracaso para Microsoft. Salió y era muy pesado por mayoría de las computadoras. Los netbooks no podían coser lo que netbooks están cosiendo, hasta incluso Linux estaban cosiendo por un tiempo. Windows Vista era completamente fracaso para Microsoft. Microsoft se quería salvar, que en el market share quería subir, pero en cambio le salió muy mal. Mucha gente dejó de usar Windows, empezó a usar Macintosh, se cambió a Macintosh, porque solamente era muy complicado, para actualizarse, era muy complicado para usarlo. Y incluso ahora escucho un rumor que en el internet que lo pueden comprar Windows Vista a $5. A $5 lo pueden comprar. Eso es tan bajo que ha bajado un programa o un software, un sistema operativo, perdón, a tan bajo, a un nivel tan bajo donde lo están vendiendo a $5 porque saben que es una pérdida completa. ¿Estamos hablando de la licencia y el CD o estamos hablando de solamente el CD? Upgrades o era copia. Creo que eran los CDs de Creo que eran los CDs con licencia más en caja, pero Home Premium o Home Basic creo que era. Las versiones de Home Basic siempre han estado baratas. Cuando Vista salió, creo que lo vendían como a $40 la versión de Home y el Home Premium. Igual que ahora las versiones de Windows 7, que son las Home y Home Premium, están muy baratas, como a $100, y hasta los estudiantes pagan como $30, tú dijiste, ¿cierto? Todo eso va a estar barato y después cuando salga un nuevo sistema operativo en el futuro, la gente no va a perder mucho dinero en venderlo en $10 o $20. Microsoft ya se puso a trabajar en Windows 8. El proyecto de Windows 7 terminó para ellos, ahora solo es mantenerlo hasta que salga Windows 8. Sí. Bueno, lo que llega a pasar es que todos nosotros hemos usado Windows 7, hemos usado Windows Vista, hemos usado Windows XP. ¿Cuáles ustedes encuentran mucho la diferencia de Windows XP a Windows 7 y Windows Vista a Windows 7? ¿Qué diferencia y qué beneficios le encuentran a Windows 7? Si te pones a comparar Windows 7 con Vista, Windows 7 tiene todas las cualidades que Microsoft quería que Vista tenga, pero sin los errores. Ahora, si es que ustedes tratan de instalar, si es que ustedes tratan de instalar algo en Windows 7 y Windows Vista, van a tener una experiencia doble. En Windows Vista, cada 3 segundos ustedes tienen que aprobar la instalación y esa instalación va a tardar mucho tiempo. En Windows 7 la instalación se parece a Windows XP, que es muy fácil de hacer, leer las instrucciones, poner la clave si es que el programa necesita clave y usar el programa. Vista es muy diferente en ese sentido, da mucho problema a los usuarios. Eso es lo primero que uno dice cuando tiene Windows Vista. Las instalaciones y los drivers son muy difíciles de instalar. Bueno, no cabe duda de que ese es uno de los problemas más grandes que tuvo Windows Vista. Eran los componentes, los drivers no se conocían. Y los componentes que se usaba con Windows XP no se podía usar con Windows Vista. La gente terminaba comprando otra vez otra cámara, otra impresora, otra tarjeta de video. Habían portátiles que la gente hacía se actualizaba Windows Vista y se quedaba a veces sin sonidos. Tal vez el video no funcionaba bien, o tal vez la tarjeta inalámbrica no funcionaba bien. Y lo que llega a pasar es que la gente terminaba comprándose otra computadora si era una portátil, o terminaba comprando otros componentes si era una PC. Tú, Andrés, digamos, tú tienes, has usado Windows 7 y has usado Windows XP. ¿Qué tanta la diferencia has encontrado entre Windows XP y Windows 7? ¿Tú piensas, para una persona como vos que vas a la universidad, tú piensas que Windows 7 es bueno para una persona así? ¿Qué son tus pensamientos de eso? Una opinión personal es que XP para mí ha sido el mejor Windows que se ha creado hasta el momento. Y XP ha sido muy eficaz en muchos, de muchos puntos. En la instalación de programas, en el uso en el internet y el uso básico para las personas. XP ha sido el mejor exponente que ha tenido Microsoft. Como decía, es muy eficaz. Y ahora que estuve tratando Windows 7, es mucho más rápido que Vista en particularmente. Y creo que va tomado de la mano con XP, solamente que cambia el diseño gráfico de Windows 7, que es muy parecido al de Vista. Eso es porque en realidad Windows 7 es Windows Vista, solamente que es más limpio, no tiene los problemas que Windows Vista tenía, y es más rápido y no coge tanta memoria. Y también mayoría de los componentes, ustedes se van a dar cuenta que funcionaba con Windows XP y funciona con Windows Vista, van a funcionar con Windows 7. Entonces, para la gente que está ahí, que no quiere actualizarse todavía a Windows 7 porque no sabe si va a funcionar su computadora, sus componentes con Windows 7, hay un programa que puede bajar, hay una herramienta que puede bajar de Microsoft.com, se llama Microsoft Compatibility, lo puede buscar en Google también, y es una herramienta para chequear si es compatible su computadora con Windows 7. Ahora, con eso, una vez que usted vea que sea compatible, va a poder actualizarse, pero se va a dar cuenta que mayoría de las computadoras que tienen Windows XP y Windows Vista son compatibles con Windows 7, entonces no va a tener ningún problema. Pero primero le aconsejo a todos que cojan primero ese programa para estar 100% seguro que no van a tener problema, que si es, no es compatible, no tenga problema en el futuro. Y ahora, algo que sorprende es que hay un porcentaje muy alto que gente que tiene Mac, que está corriendo Windows en su Macintosh, en su Apple, porque el ambiente de tener Windows en el Apple tal vez es algo nuevo, o tal vez sí se podía hacer antes, pero no mucha gente lo estaba haciendo. Y sí, para los que no saben, sí se puede correr Windows en el Apple o en el Macintosh. Hay muchas maneras de hacerlo. Uno es Fusion, el otro es Parallel Desktops, el otro es Bootcamp. Hay muchas maneras de hacerlo, y la razón que uno lo haría es para tener los dos sistemas operativos en una buena computadora. Como sabemos, la Macintosh, la Apple, hace sus propios componentes. No es como Microsoft, que solamente diseña programa y diseña un sistema operativo. El Apple también diseña su computadora, diseña su sistema operativo, y al diseñar su propia computadora, ellos saben qué componentes le están poniendo, qué son los componentes más alta capacidad, más alta calidad que le pueden poner. En cambio, Microsoft, cuando suelta un sistema operativo como Windows 7, digamos, le vende a HP, a Dell, le vende a Sony, y entonces tiene que hacer un sistema operativo que sea compatible con todos los componentes de todas esas compañías. Y entonces siempre va a haber una computadora que no sea bien, que no corra bien con el sistema operativo, y se ha vendido esa clase de computadora o ese modelo de computadora por todo Best Buy. Y lo que llega a pasar, la gente lo ha comprado y tiene ahora problemas, pero no es la culpa de Microsoft, sino es la culpa más que todo de las compañías que diseñan estos componentes, porque no juegan bien o no van bien con un sistema operativo. En cambio, por eso mucha gente le instala Windows al Macintosh, y incluso yo lo he hecho, funciona muy bien. He usado Bootcamp para instalar Windows 7. Lo que quiero hacer ahora, y va a ser mi proyecto este fin de semana, es instalar Windows 7 usando Parallel Desktops. Y si me va bien, les voy a decir cómo es que me va. ¿Cuál es una de las maneras de instalar, que tú aconsejas, Luis, de instalar Windows en un Macintosh? La gente que usa Mac puede usar un programa que se llama Virtual PC, si es que no me equivoco. Tienen que comprarlo, obviamente, para Mac, y necesitan el CD, la licencia de Microsoft, Windows XP o Vista o cualquier sistema operativo de Microsoft que sea compatible con ese programa. Aún así que Mac puede correr Windows XP, no hay mucha gente que lo hace. Solamente para programas esenciales que no hay para Mac, pero es muy útil. La gente que tiene Macs, no, de verdad, no les gusta correr otro sistema más que sea Mac. Una pregunta, Luis, al usar ese programa para correr Windows, ¿puedes utilizar los dos sistemas operativos a la vez? O es cuando uno instala el programa y tú corres Windows XP, es como abrir un programa aparte. Tú abres el programa de Virtual PC y es como que si estuvieras abriendo un programa y Windows XP está ahí adentro. Entonces, cualquier programa que tú le instales a Windows XP es independiente del programa que tenga, de los otros programas que tenga Mac. Y si es que el programa tiene algún problema, lo único que tú haces es cerrar la ventana y comienzas otra vez Windows XP y todo funciona bien. Ok, en este caso podrías manipular Mac, el sistema operativo de Macintosh, y Windows, claro, a la vez. Es una subventana, okay, que está dentro de Mac. Es lo mismo que tiene ahora Windows 7, tiene la misma tecnología. Bueno, del programa que estás hablando tú, Luis, son dos, Fusion y Parallel Desktop, que los dos hacen lo que tú dices. Son virtual PCs que pueden correr Windows, y es Windows dentro de Mac, y lo que llega a pasar es que puede correr todas las aplicaciones de Windows sin necesidad de reiniciar la computadora y iniciar con otra partición o otro sistema operativo. Está corriendo el mismo Windows dentro de Macintosh, y mientras Macintosh está corriendo, mientras el OS Leopard o Snow Leopard está corriendo. Pero también le va a ser un poquito lento, ¿no? Porque la memoria y todo eso se estaría usando. Necesita una buena computadora, porque de verdad está corriendo dos sistemas operativos. Sí. Hay el programa que viene con la Macintosh, se llama Bootcamp. Está en las aplicaciones de la Mac. Entonces, aparte de los dos programas que mencionaron, este no corre una subventana. Puedes reiniciar el equipo y escoger tú con cuál. Bootcamp es, si no me equivoco, un programa que solamente carga drivers. Te dice qué programa quieres, qué sistema operativo quieres empezar. Sí, cuando le mantienes aplastado el Options, la tecla que dice Options, hasta que prenda, te da la opción que si quieres iniciar con Windows o Mac o Windows 7 y Leopard, mejor dicho, y viene con Snow Leopard ahora. Una buena ventaja de Bootcamp, porque no tienes que comprar programas, y aunque no puedas usar los dos sistemas operativos a la vez, es una alternativa más fácil que estar gastando más dinero. Bueno, yo tuve la oportunidad para usar Bootcamp. En dos ocasiones me fue bien, en una me fue mal. Le instalé Windows XP en un iMac, le instalamos con Andrés Windows 7 en un MacBook Pro, y todo fue bien. Donde tuvimos problema, le instalamos Windows 7 a MacBook Air, y la tarjeta de sonido no podía funcionar, porque el driver no se podía pasar, el componente no era reconocido, se quedó sin sonido. Entonces el cliente decidió quedarse con Snow Leopard. Pero sea cual sea la forma que quieren ir, sea con Fusion, Parallel Desktop, PC, Virtual PC o Bootcamp, yo creo que primero de todo tienen que tener el CD original del Mac, de Snow Leopard, y de ahí el CD original, o más que todo la licencia de Windows, para intentar hacer todo esto. Y déjenos saber su experiencia, si han intentado y todo eso, déjenos saber su experiencia. Nos pueden mandar un email a xtech316@yahoo.com. Microsoft sacó básicamente tres versiones para la gente de Windows 7. Windows 7 Home Premium, que en el momento está a $119.99. Esa es la versión completa, para la instalación completa para computadoras que tienen todo el hardware requerido para eso. Windows 7 Profesional cuesta $199.99. Windows 7 Ultimate cuesta $219.99. Todas estas versiones son las versiones completas, no son upgrades, no necesitan CDs de Windows anteriores para funcionar. Bueno, una recomendación que muchos expertos hacen es instalar Windows 7 limpiamente. No actualizar de Vista 7 o de XP a 7, porque tener dos sistemas operativos es un problema después en el futuro. Entonces, lo que uno llegaría a hacer es respaldas primero todos tus documentos, todas sus fotos, toda su música, y de ahí le instala Windows 7. Le pone el CD mientras está corriendo Windows Vista o Windows XP. Y lo que llega a pasar, va a haber un momento donde le dice, ¿quiere borrar? ¿Quiere formatear el disco duro? Entonces usted le dice sí, y entonces va a borrar, va a limpiar ese disco duro y se va a instalar limpiamente Windows 7. Pero las aplicaciones no va a poder recuperar. Aplicaciones, refiriéndome a programas, si son programas que ha bajado del internet, tal vez pueda volverlos a bajar. Si son programas que ha comprado, entonces tal vez tiene CD todavía, lo puede usar, pero lo demás va a tener que intentar conseguirlo de vuelta. Ese yo creo que es el problema. Entonces mucha gente intenta no instalar limpiamente, no usar lo que es el CD completo, sino usar la actualización o lo que se llama el upgrade. Y entonces el CD del upgrade le actualiza de Vista a Windows 7. Dime tú, Luis, ¿qué tú le ves, qué tanta diferencia hay del CD de upgrade al completo, a la versión completa de Windows 7? La diferencia entre las versiones completas y los upgrades es en el precio, es en la forma de instalación de los upgrades y de los completos. Entonces, eso es todo. Desde ahí tiene todo lo demás es igual. Tiene todas las capacidades de las versiones completas. O no piensen que por comprar una versión que dice upgrade van a tener menos. No, todo es lo mismo, excepto de la forma como se instala. Y las claves de Windows 7 upgrade no funcionan con las claves de Windows 7 completos. O si usted tiene una llave de Microsoft Windows Windows 7 Home de upgrade y trata de usar el CD de Windows 7 normal, no le va a funcionar. So, tiene que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la licencia siempre ha sido un problema con Windows XP, desde Windows Vista, Windows 7 ahora. La cosa es que Macintosh, y mucha gente por eso prefiere a veces Macintosh, es porque no tiene ningún problema con licencia. En primer lugar, no viene una licencia en su CD que tiene que ponerle para poder instalar el sistema. Viene el CD y listo. Y yo creo que esto es pasado porque Macintosh o Apple se encarga mayoría en solamente que son los componentes en el hardware. No le interesa tanto en vender software que más hardware. Y los programas, digamos, un sistema operativo de Mac uno puede comprar a $30 comparado a uno de Windows que lo puede comprar uno a $119, $120. Entonces, Macintosh siempre se va a concentrar en lo que tiene que ser más que todo hardware. Pero como mucha gente sabe, Mac saca un sistema operativo nuevo y casi no le interesa si la gente puede actualizarse, no se puede actualizar, porque listo, saca un sistema operativo nuevo y la solución para todo es comprarse una nueva computadora que sea compatible con ese sistema operativo. No va mucho con la gente. Si la gente se queda atrás, entonces de verdad no le interesa mucho. Los fanáticos de Mac, pienso yo que les gusta tener siempre lo más avanzado. Si es que ellos ven que Mac sacó un sistema operativo nuevo, ellos tratan de obtener el upgrade, que generalmente no es muy caro, $30, $50, o a veces es gratis si tú te vas al website de Mac. Eso, Mac, en ese sentido Mac es muy, muy bueno con software. Ahora, el problema viene a ser cuando las computadoras antiguas, los G4s, los Mac Pros, no son compatibles con las nuevas versiones de Mac. Ahora, Mac no se hace responsable de que el nuevo sistema funcione con las computadoras antiguas. O la respuesta de ellos siempre es que tienes que cambiar de hardware. Tienes que comprar otra computadora. Entonces, ese es un problema bien grande que la gente que tiene Mac se encuentra. Y esa es una de las razones porque mucha gente no ha cambiado todavía a Mac. Él sabe que va a tener que pasar por todo ese problema, cambiando otra vez por Mac a por otra computadora si sale otro sistema operativo. Otro tema que quiero hablar, que yo sé que estoy saltando de tema en tema, pero otro tema que quiero hablar es de Internet Explorer 8. Tú, Andrés, que le has hecho la prueba al Internet Explorer 8 y le has estado comparando con Mozilla, ¿qué le has encontrado? Yo entiendo que has estado encontrando unos problemas con Internet Explorer 8. ¿Qué lo has encontrado? El Internet Explorer 8 ha sido muy eficaz, pero me he dado cuenta con el diferente uso de computadoras, y ha sido varias, con Windows 7, claro, es que tiende a frizarse. No sé si esa palabra está bien dicha, pero se congela, gracias. Y Spanglish. Es un dolor de cabeza. Claro que al cerrar la ventana se cierran todos los tabs que abriste, o pestañas en este caso, y es un dolor de cabeza. Pero al momento de cerrarlas, no, como Vista no te pide, no te hace tanto problema. Mozilla ha sido un browser muy, muy eficaz igualmente. Creo que sí tendría que escogerlo entre uno de los dos. Mozilla es claramente el mejor por la rapidez que tiene al momento de bajar documentos, música, videos. No te da ningún problema. Y cuando se friza una pestaña que tú abriste, tienes la opción de cerrar solamente esa pestaña y quedarte con las otras abiertas. Que es un gran cambio, ¿no? Y es algo mejor. Si nos podemos hablar de browsers, de internet browsers, de verdad un browser solamente es una ventana hacia el internet. Entonces, si es que usted quiere conectarse al internet, usted tiene la posibilidad de escoger Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, el browser de Mac que es Sapphire, y hay bastantes cantidades de browsers. Todos tienen las mismas capacidades, todos tienen los mismos search, tienen la historia, tienen cosas similares. Ahora, Internet Explorer es un poco más pesado porque Microsoft trata de prevenir que los programas maliciosos, los viruses, los Trojan Horses dañen a Internet Explorer. Ahora siempre tiene algo en el background escaneando y previniendo de que esos programas alteren a Internet Explorer. Por eso es que casi siempre se cierra si es que algo malo está pasando. Ahora, los otros browsers, no sé si ustedes han experimentado cuando fallan, qué pasa, qué es lo que pasa cuando fallan. Ahora, Mozilla, si es que el programa falla, uno tiene que desinstalarlo y volverlo a instalar. Eso puede ser un dolor de cabeza a veces, porque puede perder la historia y puede perder ciertas cosas, pero no tanto. Ahora, le puede hacer perder el tiempo. Internet Explorer 7 tiene una opción para reparar si es que por algún motivo se dañó. Entonces usted va a Tools, a Propiedades, y hay una opción para reparar Internet Explorer. Safari tiene algo similar. Puede reparar, volver a todos los settings a donde estaban antes. Entonces, los browsers, de verdad, yo no tengo ninguna preferencia, solamente es una ventana hacia el Internet. Si es que usted navega siempre los mismos websites y tiene una mejor experiencia con Mozilla Firefox que con Internet Explorer, entonces siéntase libre en escoger Mozilla sobre Internet Explorer 7. Estamos teniendo un problema con uno de los micrófonos. Volviendo al tema, lo que llega a pasar es que yo creo que yo estoy de acuerdo con Andrés, porque yo he tenido experiencia donde el Internet Explorer en muchas ocasiones se me ha congelado y le he tenido que apagar, lo he tenido que cerrar la ventana completa y me otra vez tengo que arrancar del principio, abrir los tabs, o si estaba en un tab que es chequeando mi email, o en una pestaña, como dice Andrés, chequeando mi correo electrónico, tengo que volver a hacer sign in, tengo que volver a poner mi nombre, el nombre de mi usuario, la contraseña. Entonces, ese para mí es una molestia, porque a lo menos para mí, que yo estoy trabajando en las computadoras desde las 8 de la mañana, siempre estoy avanzando en una velocidad, y cuando eso pasa, a uno le para y uno tiene que volver a arrancar. Y si no se recuerda una de las ventanillas que tenía abierta o una de las pestañas, que es lo que tenía ahí, ya ahí es donde queda eso. Yo he usado Mozilla y lo encuentro ser más rápido que Internet Explorer. Y como tú dijiste, Luis, Mozilla también tiene sus problemas, como cualquier browser. Pero ahorita yo estoy usando Google Chrome. A mí siempre me gusta moverme de browser a browser para hacer la prueba. Y me está gustando Google Chrome porque es un poco más rápido que Mozilla y Internet Explorer, y también es más fácil para usar, y sinceramente es como una ventanilla muy simple, y yo creo que Google siempre ha hecho eso, siempre ha intentado mantenerlo simple para el usuario. Y ahora una pregunta que siempre me hace la gente: ¿cuál es el mejor antivirus? ¿Cuál es el antivirus que yo le puedo poner a mi computadora y no ser infectado? Bueno, primero de todo, no hay ningún antivirus que sea 100% que le pueda mantener libre de infecciones, porque eso depende del usuario, depende de ustedes, depende de la persona que está usando la computadora. Definitivamente yo no recomiendo ni Norton ni McAfee. Son dos antivirus que son muy pesados, le hacen muy lenta a la computadora, y yo creo que un antivirus debe ayudarle a la computadora, no hacerla lenta. Bueno, yo les voy a dar mi antivirus, cual yo pienso que es el mejor primero, pero tú dime, Luis, cuál es que tú crees que es mejor. Ahí en el mercado hay muchos tipos de antivirus. El más popular viene a ser Norton Antivirus. El que le sigue es McAfee Antivirus. Kaspersky, Trend Micro y Node32 son antivirus que están ahí en el mercado. Ahora, si nos podemos hablar del más eficaz, el más potente, el que no le usa todos los recursos de la computadora, yo me fuera hacia Node32, que es la compañía que hace Kaspersky Antivirus. Norton Antivirus tiene una reputación muy grande desde hace 10 años, pero recientemente no lo recomendaría. Es solamente por las opciones que hay en el mercado, otros tipos de antivirus que son mejores y hasta antivirus que son gratis. Microsoft tiene un antivirus y un anti-spyware que es gratis. Usted lo puede bajar si es que tiene la versión original de Windows y funciona muy bien. Norton es, usa todos los recursos o la mayoría de los recursos que tiene la computadora, entonces la protección está ahí, pero el sistema baja la velocidad demasiado cuando uno usa esos programas. Si estamos hablando de Norton Internet Security, y trae bastantes programas extras que a veces la gente no necesita, a veces sí los necesita. Hay programas que son muy buenos, como por ejemplo Parental Controls, para la gente que quiere controlar lo que sus niños ven. Entonces eso trae Norton. Norton trae también programas para hacer backup, que Windows 7 ya los trae. Hay Internet Security, que controla spyware y controla rootkits. Norton es muy poderoso, pero hay programas que lo hacen mejor. So, lo que yo recomendaría es Node32, Kaspersky, el antivirus de Microsoft, y de ahí vienen después los otros, Norton, Avast o cualquier otro antivirus que usted pueda pensar. Andrés, tú, que digamos tenías problema con infecciones, entonces lo que llega a pasar, bueno, infecciones en la computadora, no infecciones personales, pero lo que llega a pasar es que tú has, antes que tú empieces a trabajar acá en la tienda, en Alpha X, tú antes llevabas la computadora a otro técnico, el técnico te ponía otro antivirus. ¿Qué otro antivirus y qué era tu experiencia con ese antivirus? La mayoría de técnicos que han pasado por mi computadora hacen lo que la mayoría de técnicos hacen, es formatear la computadora y conseguir los programas gratis, en este caso Office, los antivirus, que hay muchos antivirus gratis. Uno de los que me dio más problemas fue Avast, aunque se puede comprar y tiene una reputación de 3 estrellas, la verdad la versión es un poco dudosa, no protege 100% la computadora, y aunque hay, no todos los antivirus protegen 100% las computadoras. Yo creo que si tendría que escoger entre antivirus gratis, así como Luis escogería el antivirus que sacó Microsoft, que se llama Microsoft Security Essentials, el cual para mí es el que está en el top de todos los antivirus gratis. Bueno, Avast siempre ha tenido ese problema que uno tiene que cruzar los dedos para que funcione bien. A veces funciona bien, a veces funciona mal. Yo lo que pasa es que yo creo que mucha gente cuando va a comprar un antivirus en las tiendas, lo primero que hacen, cogen la caja, lo ven, lo dan la vuelta y chequean que el que tenga más resultados, en más checks, como se dice, más estrellas, pero a veces ese no llega a ser el mejor, porque viene con tantos programas, viene, como dijo Luis, con Parental Control, viene con protección, backup, viene con spam protection, y no necesita usted todo eso, no, son cosas que tal vez no lo va a llegar a usar, y al momento de instalación ya empieza el problema. Ahí es donde empieza el dolor de cabeza, porque le empiezan a preguntar, el antivirus le empieza a preguntar qué nivel quiere de seguridad, que primero haga actualizaciones, que escanee antes de instalar, y después, si no ha hecho un respaldo a sus documentos y usted no quiere hacerlo, le sigue molestando y le sigue molestando, le sale mensaje tras mensaje. Cada día que prenda esa computadora va a ser un mensaje tras mensaje. Y yo creo que un antivirus no debe hacer eso. Un antivirus debe ayudarle que sea más fácil para usar la computadora. Y yo creo que si va a usar un antivirus gratis, Microsoft Security Essentials sería lo mejor. Y si va a comprar, compré Node32, como dijo Luis. Y Microsoft Security Essentials, yo lo he estado usando por mucho tiempo, desde que salió. y me gusta, es bien, coordina bien la velocidad de la computadora. Incluso hasta yo puedo decir que le ayuda a la computadora que vaya más rápido. Y aparte de eso, el Microsoft Security Essentials es de la misma compañía que hace Windows, es de Microsoft. Entonces, si hay un parche o hay una infección que sale, los primeros en saber van a ser ellos mismos. No va a ser Avast, ABG, o Norte, o McAfee. Va a ser primero Microsoft. Entonces, por eso mismo yo pongo un poquito de confianza en ellos y voy a ver cómo va. Pero por el momento yo sí les recomiendo a los que quieren usar un antivirus gratis, no quieren pagar $30-$40 por un antivirus, usen Microsoft Security Essentials. Yo lo estoy usando, les va a gustar. Y para los que nos están oyendo, vamos a hacer un review rapidito. Luis, ¿el mejor antivirus gratis que recomiendas? Microsoft Security Essentials de Microsoft. Marcelo, Microsoft Security Essentials. Igual yo. ¿Y el que tendrían que comprar, el que recomiendas? El que yo lo recomendaría es Not32 de Kaspersky. Marcelo, Not32 también. Yo en eso no concuerdo. Yo siempre he estado con Spysweeper de Webroot. Oh, Webroot sí es muy bueno, es muy bueno. Lo que he encontrado raro de Webroot es que es un anti-spyware, es un antivirus. Y cuando se le instala, pide la instalación de un toolbar que se llama ask.com. Es un toolbar que viene, que uno tengan cuidado cuando lo esté instalando, se instala encima del internet. Pero es un spyware, es considerado un spyware legalmente. Y Webroot, cuando lo está instalando, le pide instalar eso, pero no es necesario. Es un sponsor. Yo creo que sí, debe ser un sponsor porque. En español. Deme un momentito, voy a cambiar de micrófono, que me está dando un poquito de problema. Ok. No, como le estábamos hablando, y ustedes, yo sé, Andrés y Luis van a estar de acuerdo conmigo, que tienen que estar la computadora actualizada. Si de verdad no quiere tener infecciones, que está libre de infecciones, no solamente su antivirus tiene que estar actualizado, pero también el sistema operativo, que llega a ser el Windows. No importa cuál Windows está corriendo, puede ser Windows 7, Windows XP, Windows Vista, tiene que estar corriendo las actualizaciones constantes del sistema operativo. Y entonces eso le va a prevenir que se infecte. La razón es porque siempre sale una nueva infección. Puede ser mañana, puede ser la próxima semana que va a salir algo. Entonces Microsoft se da cuenta de eso y intenta parchar para que las computadoras no se infecten. Y si usted está ignorando esos parches o está ignorando esas actualizaciones, está cogiendo un riesgo de que se infecte. Y lo malo de eso es que una vez que se infecta la computadora, coge el riesgo de perder las fotos, perder todo lo que tiene en la computadora. E incluso le pueden robar las tarjetas de crédito, los números, que casi todo lo que usted pone en la computadora le pueden estar robando y usted ni siquiera se está dando cuenta. Entonces, actualice su computadora, actualice el Windows, actualice el antivirus, consiga el antivirus que nosotros le hemos recomendado. Y si tiene otras preguntas, lo pueden mandar un email a xtech316@yahoo.com. ¿Ok? Bueno, cambiando de tema a los iPhones. Yo creo que el iPhone es único porque ha estado 3 años ahí y no ha podido ningún otro teléfono competir mano a mano con el iPhone. El Samsung Instinct de Samsung de Sprint intentó, pero no pudo. Salió BlackBerry Storm, tampoco. Salió el Palm Pre, tampoco. Ahora recién cuando salió el Motorola Droid de Verizon, que le está dando un poco de competencia al iPhone. Pero una de las cosas que está pasando es los anuncios. Los anuncios de Verizon contra AT&T, entre los dos están golpeando duro. Verizon está sacando unos anuncios que AT&T no tiene buenas conexiones. y que la conexión se le anda cayendo constante a AT&T. Y AT&T, perdón, está sacando anuncios que Verizon no puede mantener dos datas en su red, refiriéndose que si usted está en número, está hablando por el teléfono con alguien y al mismo tiempo quiere navegar el internet, no puede. Tiene que colgar la llamada y recién entrar al internet. Y hemos chequeado y sí es verdad, Verizon no puede hacer eso. Y AT&T sí puede hacer eso con el iPhone. Uno puede estar en el teléfono y al mismo tiempo puede estar navegando o chequeando otra cosa. ¿Qué es lo que ustedes piensan de esta guerra que está pasando entre AT&T y Verizon? Y yo no sé qué va a pasar al último, pero ¿qué es lo que ustedes piensan? Yo creo que ha sido una gran controversia entre AT&T y Verizon. En algunos de los comerciales se puede ver el nombre de la compañía de la competencia, y no es nada bueno lo que dice. Pero basándose al cliente, al uso del teléfono, el iPhone tiene unos comentarios bien malos sobre el coverage, no sé cómo se dice eso en español. La cobertura de AT&T. Se le va la señal, se pierden las llamadas, los mensajes no llegan. Y al contrario, Verizon es una de las compañías líderes en este momento. Aunque es la más cara, es una buena inversión. Luis, yo no sé qué tú opinas. En el momento de escoger un teléfono a una compañía para servicio telefónico, uno ve en dos cosas: el coberaje, la cobertura, y el tipo de teléfono que va a usar. Ahora, a la gente que tiene negocios, siempre escogen algo que sea fácil de usar, que tenga internet, que tenga aplicaciones que les vaya a servir cuando se están moviendo, y especialmente la cobertura. Verizon les da todo eso, y un teléfono bueno. Ahora, los iPhones es algo que la gente utiliza para entretenerse, para diversión. Se desconectó el micrófono de Luis antes que él acabe, pero el punto que él quería traer era que el iPhone, es mayoría de la gente que lo usa es para divertirse, entretenimiento. Ahora yo quería tocar un comercial que Verizon ahorita lo tiene al aire, que es contra el AT&T, y lo voy a tocar ahora, a ver si lo pueden escuchar. If you want to know why your 3G coverage works so well on Verizon Wireless, there's a map for that. Or why you can watch videos at 3G speed almost anywhere, there's a map for that. And if you want to know why some people have spotty 3G coverage, there's a map for that too. Yup, with 5 times more 3G coverage than the nation's number 2 wireless company, there's lots of reasons to switch to Verizon Wireless. Come in now for great deals on 3G. Bueno, ahí lo tienen. Esa es la propaganda de Verizon contra AT&T. Y mucha gente no lo sabe, pero Verizon sacó el Droid. Y con el Droid, que está hecho por Google, Google hizo el sistema operativo que es el Android. El Droid es un teléfono hecho por Motorola. Y mucha gente no sabe la historia de Motorola, pero Motorola ya estaba por entrar en bancarrota y iba incluso a salir de la casera de hacer los celulares. El problema fue que ellos estaban acostumbrados a hacer el teléfono, lo que llamamos el dumb phone, o los teléfonos normales, que puede hacer uno mandar texto, uno puede contestar las llamadas, hacer una llamada, y básicamente eso era todo lo que se podía hacer en ese teléfono. Cuando empezaron a salir los smartphones, los teléfonos que podían tener acceso al internet, podían a coger varias aplicaciones, Motorola no pudo mantenerse en casera con ellos y ya estaba perdiendo mucho mercado. Y Google le salvó a Motorola porque Google les dijo que ellos le iban a hacer sistema operativo, que se iba a llamar Android basado en Linux, y que en ese caso solamente Motorola tenía que diseñar solamente el teléfono, ya no la aplicación, que es muy difícil para muchas de estas compañías que diseñan teléfonos, que tienen que diseñar teléfonos y aplicaciones y sistemas operativos, todo eso, porque es casi una computadora pequeña. El iPhone, el Droid, todo eso son una computadora pequeña, tamaño de un teléfono. Lo que llegó a pasar, Motorola hizo el Droid, Google le puso el Android, sistema operativo 2.0, y ahora tienen mano a mano competencia con el iPhone. Yo he usado, yo he trabajado con iPhone. El último modelo que salió, 3GS, creo que ha sido el mejor que ha salido al mercado. El 3G y el ha sido un poco problemático, se frizaba con demasiadas aplicaciones. Un problema con los iPhones es que no puedes hacer multitask. No sé cómo decir eso en español. Bueno, correr varias aplicaciones a la misma vez. Creo que es uno de los defectos. La cobertura, claro. Y volviendo un poco a lo de AT&T, yo creo que fue el iPhone que subió esa reputación de AT&T por un momento, porque se hizo popular. Así como cuando salieron los Sidekicks para T-Mobile. T-Mobile subió ese rating por los Sidekicks. Y eso está muy claro. Mucha gente, muchos jóvenes, por lo menos, compraban muchos Sidekicks. Y fue T-Mobile haciéndose grande así, un poco más grande. Así subió su popularidad. Así que creo que también sucedió igual con AT&T. Lo que pasa es que llega un momento donde la gente empieza a medirse todo con el iPhone. Que si no tiene, si no es un iPhone, o si no es igual que un iPhone o mejor que un iPhone, no lo quiero comprar. Entonces, ya si sale un nuevo celular o un nuevo teléfono, tiene que ser mejor que el iPhone, o la gente busca que sea por lo menos igual que el iPhone, si no lo quiere comprar. Entonces, lo que llega a pasar, la competencia es muy difícil para estas compañías. ¿Y qué le hace a la gente comprar estos iPhones que están en una compañía que se anda cayendo constantemente las llamadas, y igual siguen comprando los iPhones, no quieren cambiar de compañía? ¿Qué hace esta gente que se mantenga en esa compañía? Y también a veces es mucho lo que otra gente tiene, lo que se hace popular. Entonces es lo mismo que tú quieres. Y cuando ya ves que todo el mundo usa eso, ya te atemoriza o no quieres probar algo nuevo, porque no mucha gente lo usa, o yo no sé. Un problema de los iPhones, y este sí es un problema muy grande, es la batería. ¿Qué pasa cuando la batería no sirve o se acaba? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer? Necesita tener el cargador ahí. Necesita llevarle al Apple Store. Exacto, tiene que llevar al Apple Store. Apple no le da mucho problema si es que usted tiene garantía. No, pero la garantía es buena. La garantía de Apple es una de las mejores garantías que cualquier compañía le puede dar, pero estamos hablando de conveniencia. Si es que usted está usando su teléfono y está viendo un video y de repente se le va la batería y necesita hacer una llamada, no lo va a poder hacer. ¿Qué pasa si tiene otra batería? No la puede cambiar porque es difícil cambiarla y no tiene las herramientas. Ahora, cualquier otro teléfono, usted puede ir al internet, ordenar una batería y cambiarlo en 3 minutos. O puede comprar un cargador y tenerlo cargado como una opción secundaria y llevarlo siempre consigo, pero los iPhones no tienen esa opción, y ese es algo muy, ese es un problema que toda la gente tiene con eso. Si se le va, supuestamente si se le acaba la batería, el teléfono sigue funcionando, pero la mayoría de los iPhones es, si se le va la batería, uno tiene que comprar otro. Ese es un problema bien grande. Bueno, ya que estamos en el tema de los teléfonos, esta semana yo conseguí un teléfono que se llama Samsung Moment de Sprint, y no me está yendo bien con el teléfono. El teléfono, las llamadas se andan cayendo, se cortan las llamadas, y el teléfono es muy bueno. Me gusta a mí el teléfono, me gusta el teclado, me gusta la forma que está diseñado el teléfono, Pero si el teléfono no puede hacer el primer propósito, que es hacer una llamada y que no se corte la llamada, entonces de verdad no me sirve de nada. Entonces yo no lo puedo recomendar el Samsung Moment. Y me da mucho dolor de cabeza y es muy frustrante que cada rato que estoy en una llamada, y si la llamada creo que si dura más de 5 minutos la llamada, se cae la llamada. Y es un problema. Vamos a ver si esta semana yo le cambio al Palm Pre. Y ahí yo les voy a dar lo que yo pienso, les voy a decir lo que yo pienso del Palm Pre. Pero Andrés, tú que has estado usando el Palm Pre y tienes un Palm Pre por mucho tiempo, ¿qué es lo que piensas del Palm Pre? Y es uno de los teléfonos, yo creo, que ha salido para ayudar a la compañía Palm, porque la compañía Palm no le estaba yendo muy bien. Y ahorita están poniendo todas sus cartas, como se le dice, en el Palm Pre. ¿Qué es lo que tú piensas del teléfono ese? Yo creo que, partiendo de ese principio, es un teléfono único, ya que no usa sistemas como Windows Mobile o sistemas de Google. Es un sistema propio, se llama Huevos, si no me equivoco. Huevos. Yeah, uh-huh. Huevos. Yo creo que no se hizo muy exitoso el teléfono, porque al principio salió con un precio demasiado alto. El teléfono solo costaba $500. Yo creo que eso no le ayudó mucho a Spring. Ahora el precio ha bajado mucho porque el teléfono no tuvo un éxito, si se puede decir así. El teléfono se puede conseguir a $99, ¿o me equivoco, Marcelo? Ah, sí, $99 con 2 años de contrato. Entonces, y sí, renovándolo. Pero, y es una lástima porque el teléfono, para mí, yo lo recomiendo más que el iPhone. Aparte de tener sus aplicaciones y poder hacer multitask ahí, de correr varias aplicaciones, internet, mensajes, juegos. Es un teléfono rápido, aunque no tiene muchas aplicaciones todavía, porque como dije, es un teléfono que no usa Windows Mobile o otros sistemas operativos. Es uno nuevo y tal vez no han salido al mercado tantas aplicaciones como en el iPhone. Yo no tengo Palm Pre, pero tengo otra versión, Palm Trio, que usa Windows Mobile como sistema operativo. El teléfono sí es muy bueno, me gusta. Pero la razón por la que yo tengo este teléfono es más la cobertura, que es con Verizon, y la conveniencia. Tú puedes conectarle memoria, agregarle memoria a tu teléfono y tener música, videos, fotos, ahí con el espacio suficiente para lo que tú tengas que hacer. Ahora, ellos te dan un programa para tú poder tener todos sus contactos en el teléfono y moverlo a la computadora. O sea, si por cualquier razón tu teléfono se daña, tú puedes tener un backup de todos tus contactos y tu información en la computadora, y cuando te den un teléfono nuevo, tú puedes extraer todo eso y no perder nada. Ahora, ese yo creo que es otro problema también con Palm Pre. No tiene dónde meter el SD card. Pero si ustedes quieren usar un SD card para poner mi música, la música de ustedes o lo que sea, no va a tener un lugar donde poner el SD card. Tienen que poner toda la memoria principal, que vienen con 8 GB. 8 GB siendo el máximo. Y ese es uno de los problemas con Palm Pre, que no se puede hacer una actualización a la memoria. Me gustaría que Palm saque otra versión del Pre, porque es un buen teléfono, pero tiene algunas cosas que pueden mejorar. Como también está la cámara para hacer videos. No puede hacer videos. No se puede. Lamentablemente, pero pero sí es rápido para sacar fotos. Creo que es más rápido que el Samsung Moment, incluso. Entonces, pero sí es rápido para sacar fotos, pero videos no se puede hacer. Bueno, ahora vamos a hablar del tema del Xbox. Hay 3 clases de Xbox: Elite, Limited Edition, que es de Call of Duty, y el Arcade. Nosotros aconsejamos el Arcade por la razón de que no salen los tres luces, que significa que estás recalentando el Xbox. No se recalienta tanto. Y el problema con el Elite y con mayoría de los Xbox era eso, que salían estas tres luces, que el término en inglés era que era The Rings of Death. The Rings of Death, refiriéndose el anillo de muerte, porque era como un anillo, tres luces que hacían como un anillo, y eso se refería porque estabas recalentando el Xbox. Y entonces, para que no tenga ese problema en las navidades, y si es que le va a comprar a alguien un Xbox, escoja un Arcade, un Xbox Arcade, para que sea mejor y no estés recalentando. Ahora, Call of Duty, el juego de Call of Duty, el mejor juego del año. ¿Qué es lo que tú piensas, Andrés? Tú lo has estado jugando mucho tiempo. ¿Qué es lo que piensas de él? Bueno, Call of Duty MW2. Para mí es un juego que la gente debe comprar, aunque no le guste jugar nada. Es una experiencia única, es un juego en primera persona, con variedad de operativos, es un juego de guerra. Tiene una historia. Y yo creo que sus ventas lo dicen todo. 4.7 millones en 24 horas en todo el mundo. Es un éxito rotundo. Tremendo. Mucha plata. Y es increíble que todavía sigue vendiendo. Y ese fue el primer día nomás. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tarda este juego en...? ¿Cuántas horas de juego supuestamente tienes? ¿Cuántas horas de tu vida? Yo creo que ¿cuántas horas de tu vida pierdes en este juego? Para pasar la historia del juego, para salvarlo, lo básico son 5 horas. Si lo juegas sin parar. 5 horas es lo que dura pasar el juego. Paras para comer y ir al baño. ¿Y cuánto cuesta el juego? El juego tiene diferentes precios. El juego normal, solamente el CD, cuesta $60. Hay un Hardened Edition que tiene un poco de operativos especiales, más otros mapas. Está saliendo a $89, si no me equivoco. Y el último, que es el Prestige Edition, que viene incluido con goggles, ¿cómo se dice en español? Son lentes especiales. Entonces, de noche. Lentes para visión nocturna. Entonces, si tú eres un experto en este juego, te cuesta $12 por hora para poder recabar el juego rápido. Prácticamente. Es una buena inversión. Pues a la gente que le gusta jugar, yo creo que sí. A los fanáticos de los juegos de guerra especialmente, yo creo que es un juego, como dije, que deberían comprar. Las gráficas, tanto como en el PlayStation 3 o en el Xbox, así como también si tienen una buena computadora con buenas imágenes, es un juego que se ve muy realístico. No sé qué más decirle, yo creo que el juego habla por sí solo. Todo niño tiene que tener un Call of Duty. Exactamente. ¿Este es un juego para niños o para adultos? Yo creo que cada niño que está yendo a ser adulto, que con la popularidad que ha cogido, yo prácticamente tengo amigos de 28 años que están jugando este juego. No soy yo, pero no, sí es verdad, es verdad. Estaba leyendo que la mayoría de la gente que juega son gente de por sus 20 años, de 20 a 30 años o incluso hasta sus 35 años. Y no sé, tal vez porque les entra las ganas de aventura y esto es una manera de sacar, ¿no? Yo creo que Infinity Ward ha creado un juego extraordinario. En estos tiempos la gente ya no ve los juegos como algo, como veían antes, como una pérdida de tiempo. Ahora más es entretenimiento. Uno compra los juegos para sentirse bien. Es una parte de la vida de uno. Antes uno se vuelve algo cotidiano. Exacto, es algo cotidiano. Antes uno iba a ver las películas, iba a hacer deportes. Ahora todo el mundo juega juegos de video en la computadora o Xbox o sea el Wii. Entonces todo esto es ya viene siendo la rutina de la gente. Jugar un juego y tener un juego no es nada fuera de lo común. y uno quiere tener algo bueno, Call of Duty es algo bueno para ese tiempo. Bueno, lo que quiero hablar ahora es de un fraude que está pasando en el internet y que mucha gente no se da cuenta. Digamos, primero les voy a decir, por ejemplo, si está haciendo una compra en buy.com, que es una tienda electrónica, donde usted puede comprar televisores, de todo que sea electrónico. Y al último de la compra, antes de que termine el proceso, le sale una propaganda. Y normalmente la gente se confunde con esta propaganda, no sabe de dónde está viniendo esta propaganda. Pero la propaganda lo que dice es que gracias por hacer esta compra, quiere un cupón de $2, $5 de descuento la próxima vez que viene, por favor ponga su email acá y nosotros le vamos a dar descuento. Lo que llega a pasar es que si usted pone su correo electrónico ahí, le está dando la autorización a la compañía que llega a ser Web Loyalty, Affinion o Virtual, a que le cobren a usted $9 a $12. Pero vamos a dejar una cosa clara acá. Usted no ha dado su número de tarjeta de crédito a ellos. Le está dando el número de tarjeta de crédito a la buy.com, a otra compañía. Pero donde está abajo, donde las letras pequeñas, que mucha gente no se toma la molestia de leer, dice que al poner su email o su correo electrónico ahí, usted está dando la autorización que le cobren $9 a $12 al mes por ser fiel a la compañía. Entonces usted no está recibiendo absolutamente nada. Si tal vez recibe propagandas en su correo electrónico, pero no va a sacar nada más. Pero le están cobrando $9 a $12 al mes y usted va a chequear su tarjeta de crédito y tal vez ni siquiera se dé cuenta, porque ellos saben que mucha gente no chequea su statement de la tarjeta de crédito. Entonces le están sacando $9 a $12 y lo único que usted ha hecho es ha puesto su correo electrónico. Ahora, este es el problema conmigo. Es por qué estas compañías como buy.com, priceline.com, orbit.com, hotel.com, hertz.com e incluso Yahoo está entregando su número de tarjeta de crédito de la gente a otras compañías y autorizándoles a ellos que cobren $9 a $12 al mes. Y ahora están en corte en eso. Lo que llega a pasar es que están en corte, el Congreso están investigando, y estas compañías que acabo de mencionar están ganando de 1 a 10 millones de dólares al año. Entonces, yo creo que ya estas compañías han dejado de hacer eso, las compañías buy.com y Priceline, pero yo creo que como castigo, uno no debe ya comprar o hacer ninguna clase de compra en su website de ellos, porque ¿cómo uno le puede confiar? ¿Cómo uno puede confiar en ellos dándole el número de tarjeta de crédito y que ellos no le den a otra persona? Son muchas compañías que hacen esto. Vamos a ponerle en el website en modusenterprise.com si usted quiere verlo, o mte360.com si usted quiere ver todas las páginas, todas las compañías que están haciendo esto, para que usted mismo tenga cuidado, no ponga su email, porque solamente poniendo su email tal vez están corriendo el riesgo de fraude. Y bueno, ¿qué ustedes piensan, tú Luis? ¿Qué tú piensas de este fraude, que solamente es un email que la gente tiene que poner y mucha gente ni siquiera sabe lo que está ocurriendo? La gente siempre tiene que tener cuidado con los lugares en donde pone las tarjetas de crédito, especialmente en el internet. Muchas tarjetas de crédito dan la opción de pagar solamente cierta cantidad de dinero a la compañía que usted elige. Entonces le dan números virtuales. Usted puede crear un número virtual y pagar una sola vez y ya nunca más va a escuchar de esa compañía otra vez. Ahora, si se trata de fraudes, usted va a buy.com, pone su tarjeta de crédito y le pone el check en donde dice I agree to buy.com, a los términos de buy.com. Entonces le está dando todos los derechos de propaganda y de dar, distribuir su email a otras compañías. Eso es lo que le trae, es spam a su email personal, y le pueden cobrar ciertas cantidades de dinero. Uno no quiere eso, entonces siempre tiene que investigar en dónde está poniendo su tarjeta de crédito. Igual cuando uno va a la calle y a ciertas tiendas, usted no quiere dar su tarjeta de crédito a la gente que tiene sistemas de lectura muy anticuados, donde tienen que hacerle copia de su tarjeta. Entonces igual en el internet no tiene que poner su información en donde usted piensa que no es seguro. Yo creo que así como hubo un tiempo en que a la gente le mandaban correos a la casa diciéndole que ganaron un viaje al Caribe. Uh-huh. Yeah. Hubo un tiempo en que en la televisión todo el mundo creía que todas esas propagandas eran ciertas. Yo creo que el internet ha sido uno de los avances tecnológicos más exitosos y más problemáticos en el mundo. El internet es una puerta a muchas cosas. Y yo creo que con lo que está pasando ahora con los fraudes, cualquier persona puede caer en esto. Desde la gente que menos sabe hasta que más sabe. Hasta por una equivocación. Le das clic a una cosa que no quisiste y tu información está en todos lados. Y es muy fácil manipular a veces a la gente con cosas que le gusta. Y en el internet es todavía más fácil sacar cosas que a la gente le gusta. Y yo creo que las compañías que están haciendo eso no saben el daño que le hacen a las personas. Especialmente no tanto a personas ricas, porque pueden recuperarse de una manera u otra. Pero hay muchas personas que utilizan computadoras o el internet y no tienen una economía tan grande. Una economía en sus casas que les pueda hacer recuperar lo que pierdan en internet. Bueno, sí, ese es uno de los problemas, que ellos no saben a quién le está haciendo el daño, solamente les interesa colectar el dinero. Bueno, vamos a cambiar de tema a un tema un poquito más feliz. Se acerca Navidad. ¿Qué son las recomendaciones para Navidad? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes recomienda para cada persona si van a comprar algo avanzado de tecnología? Y yo les voy a decir último el mío. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es tus recomendaciones, Luis? Algo de tecnología. Bueno, en esta época, en las ciudades grandes, todo el mundo está ocupado y uno no sabe qué dar de regalo ahora. A todo el mundo le gustan los juegos. Y yo pienso que algo muy entretenido es la consola de Wii. Ahora, si usted puede comprar la consola de Wii para dar el regalo de alguien, eso es algo muy bueno. Si es que ya tiene la consola de Wii ahora, eso es algo muy interesante. Puede comprar este juego que se llama Wii Fit. Wii Fit es un juego de ejercicio. Ahora, la gente de acá de Nueva York no tiene mucho tiempo para hacer eso. Entonces, si se puede sentar y jugar y hacer ejercicio, o pararse y hacer ejercicio por un momento mientras está jugando el juego, qué mejor regalo que eso, ¿cierto? Cualquier juego de Wii es algo muy bueno, porque mientras uno está jugando, uno ni se da cuenta y está bajando de peso o haciendo cierto tipo de actividad física, que es mucho mejor que solamente estar sentado y viendo la televisión. Entonces, eso es algo bueno. Bueno, te toca a ti, Andrés. ¿Qué? Pues, por último, yo creo que recomendaría el teléfono de Sprint, el Palm Pre, que está un poco barato, $149, una actualización que le hicieron al precio. Yo creo que es un buen regalo, barato, y más el contrato, viene incluido el contrato. Y aparte de eso, para los jóvenes o para los hijos, Call of Duty MW2, yo creo que es un regalo fantástico. ¿Qué otro juego aparte de Call of Duty tú recomendarías? Aunque a mucha gente aquí en los Estados Unidos no le gusta jugar fútbol, yo recomendaría FIFA 2010, perdón, FIFA 10 que va a salir, perdón, que ya salió. Es un juego excelente con unas gráficas bastante reales. Y es un buen juego. Yo os recomiendo, lo que yo os recomiendo para, digamos, para Navidad, para que se compre a los muchachos, un iPod Touch. Un iPod Touch, la tercera generación. No lo tengo, por eso yo creo que lo recomiendo. El iPod Touch. Yo creo que otra cosa también que recomiendo, tal vez, déjenme pensar, tal vez el Xbox Arcade. La Xbox Arcade, porque sí, como mucha gente juega juegos, entonces si quieren tocar el punto de los juegos, yo creo que el Xbox Arcade, PlayStation 3 de 120 gigabytes también. Yo creo que eso sería. Si van a comprar una computadora y quieren algo que se vea bien en el living o en el comedor, un touchscreen, un HP touchscreen. Que ese sí está caro. Marcelo, yo creo que estás yendo un poquito lejos. Eso es todo mi lista. Bueno, llegamos al final de este episodio de Alpha Tech, el primer episodio, y como ustedes se dieron cuenta, tuvimos un problema con los micrófonos. Esperemos que no tengamos esos problemas la próxima semana. Cualquier pregunta, recomendaciones para el podcast, lo pueden mandar a xtech316@yahoo.com, xtech316@yahoo.com. Y muchas gracias a Luis, a Andrés, por estar aquí en el podcast, y gracias a ustedes por escuchar, y les esperamos la próxima.